Marcos capítulo 4, verso 35. ¿Están listos? Vamos a leer lo que dice la escritura. Muy atento, dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y acechaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Para nadie es un secreto que el mundo entero está enfrentando un momento difícil a nivel de la salud. La llamada gripe porcina, o como la denominaron a partir de hoy, H1N1, está avanzando de manera vertiginosa. Esta empezó como un virus normal, luego se convirtió en epidemia, de epidemia pasó a una endemia, y de la endemia terminó en lo que está hoy, una pandemia. La palabra epidemia viene del griego epidemos. Epi significa sobre o por, y demos pueblo, es decir, sobre el pueblo o por el pueblo, multiplicado por el pueblo. Una epidemia es una enfermedad contagiosa ampliamente extendida sobre un pueblo, sobre una zona. Para que una enfermedad sea considerada una epidemia, la cantidad de afectados debe superar el estándar esperado por los estamentos de salud pública. Cuando esa epidemia deja de estar en una zona, por lo menos Jamundí, y se extiende a una región más amplia, Valle del Cauca, o a un país, deja de ser epidemia y se conoce como endemia, porque ataca a un país. Pero cuando esa epidemia, que por así decirlo, creció y se hizo endemia, traspasa las barreras, traspasa los límites, las fronteras de un país para ir a otros países y a otros continentes, como ocurrió en este caso, se denomina ya no endemia sino pandemia, es decir, sobre el mundo, ya es un problema mundial. Y la mayoría de las pandemias vienen de origen animal. Usted dirá: pastor, o sea que el cáncer, porque está regado por todo el mundo, es una pandemia. No. Una de las características de estas enfermedades es que son de contagio personal, y el cáncer no se contagia. El cáncer se reproduce, se manifiesta en la vida de las personas por cualquier circunstancia desconocida o que la ciencia maneja. Pero las epidemias son de transmisión personal, ya sea a través del contacto con las manos, a través del hablar, las bacterias que quedan en el ambiente. Y usted dirá: bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la palabra de esta noche? Mucho. Porque la iglesia ha sufrido por cientos de años de pandemias, pandemias espirituales. Y digo pandemias porque se transmiten por el contacto físico, se transmiten por el contacto con otras personas. Pandemias espirituales que han limitado, pandemias espirituales que han detenido, pandemias espirituales que le han robado victorias que la iglesia ya tenía en su mano. En el texto que acabamos de leer, vemos que Jesús le dice a sus discípulos, después de haber estado predicando y ministrando, les dice, se sube en una embarcación, les dice: pasemos al otro lado. Mire bien, no les dice: vamos a tratar. No les dice: vamos a ver qué resulta. Él les dice: pasemos. Les está dando la seguridad que iban a llegar al otro lado, que iban a llegar al otro extremo. Pero en el trayecto hacia el otro lado ocurre algo, y se levanta una tempestad de viento. Y esa tempestad de viento hace que el agua se levante y trate de hacer que la embarcación donde viajaban ellos se destruya, que naufraguen. En ese momento los discípulos, dice la Biblia, llenos de temor, porque otra versión dice llenos de miedo, fueron y despertaron a Jesús, que venía durmiendo en el cabezal de la embarcación, y le dijeron: Señor, ¿no te das cuenta que estamos a punto de perder la vida? El Señor se pone en pie, dice que reprende al viento y le dice al mar que enmudezca, que calle, e inmediatamente se hace grande bonanza y pueden llegar al lugar que se habían planteado que iban a llegar. Por eso quiero hablarle, en este pasaje encontramos lo que yo le he dicho, tres pandemias espirituales, porque no es el problema de una iglesia local, no es el problema de una iglesia en un país, es el problema mundial de la iglesia. En esos últimos años Dios me ha permitido ir a unos cuantos países, y no es el problema de la iglesia de Jamundí o de la iglesia del Valle del Cauca o de la iglesia de Colombia, es el problema de la iglesia a nivel latinoamericano. Encontramos varias cosas: número uno, la falta de fe; número dos, el temor; y número tres, el hablar mal. Y mire, y se va a dar cuenta que todo se contagia. Usted anda, usted puede tener mucha fe y usted se junta con personas que no tengan fe y va a terminar contaminado de duda. Usted se une a personas que hablen mal y va a terminar hablando mal. Usted se junta con personas llenas de temor y usted se va a convertir en un miedoso. O sea que se contagia, y esto se ha regado por el mundo entero. Pero voy a tomar no el orden que aparece en la Biblia, sino el orden que Jesús le dio. Jesús tan pronto reprendió al viento y reprendió al agua, les dijo a ellos: ¿por qué temen? Luego les dijo: hombres de poca fe. La expresión de ellos llevó a Jesús a decirles: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Así que quiero hablar de la primera que he denominado la primera pandemia espiritual de la iglesia, es la falta de fe. ¿Y qué es la falta de fe? La falta de fe no es otra cosa diferente a una falta de convicción que tiene la iglesia. ¿Qué ocurre? La gente viene a la iglesia, la gente lee la Biblia, la gente recibe promesas de Dios, la gente recibe en la iglesia, en la célula, en la escuela de líderes, recibe instrucción para que cuando venga el momento difícil, la iglesia ponga por obra lo que ha aprendido y salga avante frente a esa situación. Pero ¿qué ocurre? Por la falta de convicción, cuando tienen que poner por obra lo que han aprendido, no lo hacen. Y por eso terminan estancados y limitados. Se lo voy a explicar de esta manera. Usted no sabe nadar, pero toma clases de natación. Usted hace el curso de natación, el profesor, el que lo está instruyendo, dice: ya terminó el curso, considera que usted está listo para nadar, porque le dio el curso, porque lo ha visto cómo lo hace. Pero en usted no hay convicción de lo que recibió. Todo el mundo sabe que usted puede, pero usted no está convencido de eso. Entonces usted se va, un día va a un club con la familia y de repente alguien se está ahogando y necesita que alguien que sepa nadar lo saque. ¿Y sabe qué pasa en ese momento? Usted ve que alguien necesita y usted quiere ayudarle, pero su falta de convicción le habla fuerte al oído y le dice: hey, recuerda que tú no puedes, esto es para los expertos, déjaselo a otro. ¿Y sabe qué? Usted deja que esa persona se ahogue. ¿Por qué? Porque no puso por obra aquello que ya había aprendido. Esa es la falta de fe, la falta de convicción para poner por obra lo que Dios me ha enseñado, para poner por obra lo que Dios me ha prometido. Esa es la falta de fe. ¿Y sabe algo? La falta de fe puede dañar la bendición más asegurada. Lo mismo, escuche bien, que le ocurrió a los apóstoles, le ocurre a la gente a diario. Dios les promete algo. Dios le dijo a los apóstoles: crucemos, pasemos al otro lado. Dios te dice a ti: mira, tú estás aquí, pero vamos allá. Es decir, cuando Dios dice pasemos al otro lado, lo que está diciendo es: vamos a abandonar esta situación, vamos a dejar este punto acá, vamos a abandonar, vamos a salir de este problema. Y Dios te dice pasemos al otro lado, pero rumbo al otro lado, siempre, diga conmigo siempre, repítalo dos veces, siempre, siempre. Mire, hermano, siempre que usted vaya a salir que usted vaya a ir rumbo a una promesa de Dios, siempre, siempre se le va a levantar una tormenta de viento, se le va a levantar un problema. ¿Para qué? Para que usted no llegue donde Dios lo prometió y para que la palabra de Dios quede en entredicho. Ellos iban al otro lado como Jesús lo dijo, pero rumbo al otro lado se levantó una tormenta de viento e inmediatamente apareció la falta de convicción y se fueron: Jesús, mira, vamos a ahogarnos, vamos a hundirnos. Jesús se pone en pie, reprende al viento, reprende el agua y luego va y les mete a ellos tremendo regaño. La falta de convicción, la falta de creer en lo que Dios le ha dado a usted, la falta de creer en lo que Dios le ha prometido a usted, le ha robado tantas victorias. Dios le ha dado la instrucción, usted ha sido capacitado, en usted está el poder, en usted está la capacidad, en usted está el talento, pero usted no está convencido de eso, y por esa condición usted está limitado y está dejando de recibir, de llegar donde Dios dijo que usted tenía que llegar. La falta de convicción. Voy con la segunda. ¿Y sabe algo? Antes de pasar al segundo punto, si Dios lo prometió, si Dios dijo que las cosas iban a ser así, así se levante el mismo diablo, si Dios lo dijo, él lo hará. Y si Dios dijo que algo grande vendrá, nadie lo detendrá. Si Dios lo dijo, sencillo, yo tengo que seguir avanzando. Pero la segunda pandemia espiritual de la iglesia, el temor. Mire, la iglesia no está exenta de temor. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido atacada por esto, por temor. El temor le ha ganado grandes batallas a la iglesia. El temor ha impedido que la iglesia haga lo que tiene que hacer en el mundo. El temor le ha robado la visión al pueblo de Dios. Porque mire lo que pasa: Dios le da una palabra a alguien, vamos al otro lado. Ese alguien sale rumbo a lo que Dios le dice. Pero cuando va al otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué se levanta? Una tormenta. ¿Qué se levanta? Siempre se levantará una tormenta. ¿Y sabe qué hace la gente? El temor les impide seguir avanzando. Entonces, mire lo que ocurre. Yo estoy aquí recibiendo una promesa de Dios. Acá hay alguien que también recibe una promesa de Dios. Hay alguien que recibe una promesa de Dios. Yo salgo porque Dios me dio la promesa a mí. Él está esperando su promesa. Y yo voy, pero en el camino hacia mi promesa se me levanta una tormenta. Y por temor me devuelvo. Y entonces yo me devuelvo, y el que viene en dirección a su promesa, cuando va para allá, yo le digo, hey, devuélvete, eso está muy malo allá, eso no puede, yo no pude, tú tampoco vas a poder. ¿Y sabe qué le pasa a él? Él ni siquiera experimentó lo que yo ya experimenté, pero simplemente por el hecho del temor que hay también en él, eso hace que se paralice y se devuelva. Por eso la iglesia, hermano, tiene que aprender que si otros no lo lograron, que si otros no pudieron, esos fueron otros. Pero en Dios, dice la Biblia, en Dios haremos proezas. Si a otro no le funcionó, a mí sí me va a funcionar. Si a otro no le dio resultados, a mí sí me va a dar resultados. ¿Por qué? Porque yo no dependo de lo que otros dicen, yo dependo de lo que Dios me prometió. Amén. Entonces, ¿por qué temer? Mire, el temor aparece por muchas razones, pero voy a darle tres. Número uno, el temor aparece por temor a repetir el pasado. Es decir, tenemos amargas experiencias del pasado y entonces decimos, no, yo no voy a cometer el mismo error. No, yo no voy a caer en lo mismo. No, mejor me quedo así quietico. No, por temor al pasado, por los errores que cometimos ayer, sabemos que ellos darán fruto algún día. Y entonces decimos, no, para seguir cometiendo errores mejor me quedo quietito. Número dos, por temor a perder o a poner en riesgo lo que tengo en la mano al momento, la vida. Hay gente que dice, no, y esas frases, no, tan conformistas. Mejor es pájaro en mano que 100 volando. Imagínate, uno contra 100 posibilidades de avanzar, no 99, 100. ¿Cómo voy a estar conforme con uno cuando hay 100 volando cerca a mí, dándome la oportunidad de que yo siga conquistando mucho más? Pero por temor a perder lo que tengo, entonces lo amarramos y resultamos perdiendo todo al final. Y la tercera razón por la cual aparece el temor es por temor a lo desconocido. No, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Pero ¿cómo? Si es malo y es conocido y hay algo bueno, pues lo tengo que conocer. Es que los dichos son raros, ¿sabe? Que mejor es malo conocido Qué bueno, porque hombre, si es malo conocido, pues ya lo conocí, sé que es malo, pues lo dejo. Y si es bueno, pues hombre, voy a conocer lo bueno. Pero por temor andamos, la iglesia anda limitada, y esto le ha causado tantos estragos, le ha causado tantos problemas al pueblo de Dios. La gente va y recibe la palabra y se congrega y se anima y se levanta, pero aparece la falta de fe, aparece el temor y se paralizan. El temor es una cárcel que tú mismo te impones, que tú mismo te impones, y el temor te permite moverte hasta donde Él quiere. Y también el temor también se transmite, se contagia. El temor es contagioso. Tú te pones a hablar con gente temerosa, hermano, y mejor dicho, te hace esconder que esto está muy malo, que eso está muy duro, que están matando, que no sé qué, que sí sé más, y tú no quieres ni salir de la cama. Porque el temor se difunde, y el temor corre, hermano, como un río, se contagia. ¿Sabe quiénes son los valientes? Aquellos que un día tuvieron temor, pero se decidieron a enfrentarlo. Esos son los valientes. Los valientes no son esos que a todos le dicen qué, cómo es, para las que sea. Los valientes son esos que un día tuvieron temor, pero un día se decidieron a enfrentarlo. Yo creo que ha llegado el tiempo de que tú enfrentes tus temores. Por ahí hay un programa que me gusta verlo los domingos, se llama De Frente al Miedo, y exponen a las personas a confrontarse con sus temores. Y yo creo que eso tendríamos, que ese es un ejercicio que tendríamos que hacer a diario, enfrentarnos con nuestros temores. Y cuando uno vence, si, mire, ya enfrentar el temor es una victoria, porque antes ni nos parábamos frente a él, ahora por lo menos te vas a enfrentar. Y si lo enfrentas, te aseguro que lo vas a vencer. Esta semana les decía yo que uno de los hermanos, de los líderes de jóvenes, vino y me dijo: pastor, es de los 144 de jóvenes, pastor, voy a hacer una macrocélula. Y yo dije: a este le cayó la revelación. Porque ¿quién? ¿Dónde está escrito que tiene que ser uno de 12 el que tenga que hacer una macrocélula? No. Y él, de una célula que tiene, dijo: voy a hacer una macrocélula. Y se lanzó. Y hoy cuando le pregunté, me dijo: pastor, vinieron de los, todos los que vinieron, de los 16 que vinieron, creo 11 o 12 eran nuevos. Pero si no se lanza a vencer su temor, ¿cuándo va a disfrutar de cosas más grandes? Si usted no se lanza, hermano amado, a vencer su temor, nunca, escuche bien la palabra, nunca va a haber algo grande de parte de Dios. Y tercero y último, esta es bien dañina en la iglesia. Esta pandemia espiritual se conoce como hablar mal. Los discípulos, mire lo que los discípulos hacen. Se llenan de temor y van y le dicen a Jesús: Jesús, despierta que perecemos. Algo similar a lo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Señor, nos trajiste aquí para morir. Señor Jesús, despierta, ¿no te das cuenta que nos vamos a ahogar? Nos trajiste aquí para morir. Hablaron mal. Y sabe, hermano, si usted esta noche solamente tomara esto en serio, así no quisiera tomar lo de la falta de convicción, así no quisiera desechar el temor, si usted hoy se determina a empezar a hablar bien, su vida cambiaría tanto, tanto, tanto, tanto. Mire, el 90% de los problemas que tenemos son el resultado de hablar mal. La Biblia dice en el libro de Proverbios: del fruto de la boca del hombre se saciará su vientre. Es decir, de lo que tú hablas, eso te vendrá, eso comerás. Y normalmente uno tiene que comerse sus palabras. Del fruto de la boca del hombre se saciará su vientre. También dice Proverbios: la vida y la muerte están en poder de la lengua. Santiago, el hermano de Jesús, con un poco más de revelación, dijo: si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. Tenemos que aprender a hablar. Es que aprender a hablar no es aprender a comunicarnos. Ojo, una cosa es aprender a comunicarnos y otra cosa es aprender a hablar. El que aprende a hablar, aprende a vivir. Y eso también se contagia con una facilidad. Júntese usted con gente mal hablada y se va a volver un mal hablado rapidito. Hablar mal se entiende desde tres puntos de vista. Tú hablas mal cuando tienes malas expresiones. Tú hablas mal cuando maldices, reniegas. Y tú estás hablando mal cuando murmuras. Repito, malas expresiones, maldiciones y murmuraciones. Ahí estás hablando mal. ¿Cómo son las malas expresiones? Son esas palabras ociosas, esas palabras de doble sentido que tú utilizas, que para nada aprovechan. La Biblia dice que de cada palabra ociosa le daremos cuentas al Señor. De cada palabra ociosa le daremos cuentas al Señor. Imagínense esos que se dice que los hombres hablamos en promedio diariamente entre 30 y 40 mil palabras y las mujeres de 60 a 65 mil palabras. Ahora, yo conozco hombres que hablan el doble de las mujeres. ¿Usted se imagina a esa gente que no puede tener la boca cerrada un poquitito? Tenga cuidado con las palabras ociosas. Número dos, esa gente que maldice y reniega. El pueblo de Israel se la pasaba maldiciendo, se la pasaba renegando. Renegaban porque estaban como esclavos en Egipto y porque les colocaban una carga pesada. Dios los liberó y los sacó por el desierto y renegaban porque ahora estaban extrañando la comida de Egipto, es decir, la comida de la cárcel. Dios le tenían sed, Dios les daba agua, renegaban del agua, renegaban del maná, renegaban de la carne, renegaban de todo. De todo renegaban. Y así hay gente, y usted sabe que usted a veces ha renegado de todo. Ha renegado porque llueve, ha renegado porque hace sol, ha renegado, ha lanzado maldiciones, pero esta vida mía, pero no sé qué. ¿Y sabes qué? Tu vida es el resultado de tus decisiones. Casi siempre decisiones egoístas, casi siempre decisiones malsanas y con motivaciones incorrectas. Ah, pero cuando la embarras, quieres que Dios te arregle todo con un pincelazo. Y te la pasas hablando mal. Y número tres, murmurar. Murmurar es hablar del prójimo con o sin razón. Con o sin razón. Esta semana pasada me enojé con alguien y le dije, ¿sabe qué? No me diga nada. Y le dije, no me diga nada. Y fue como haberle prendido el switch. Y le dije que no me diga nada. No quiero escuchar eso, le dije. No quiero. Y le dije, permítame, le leo mi devocional. ¿Quién habitará en la casa de Jehová? El limpio de manos, de noble corazón. Y luego dice, el que no acepta nada en contra de su hermano. Y no dice cuando tienen razón. No acepta nada, hermano. Porque cuando yo me junto con otro para murmurar del prójimo con o sin razón, escuche bien, me estoy poniendo en el lugar de Dios. Porque ¿qué es el murmurar? Es el juzgar a alguien. Y yo no, hasta donde yo sé, Dios a ningún hombre le ha dado la tarea de ser el juez de nadie. A ninguno. Pero confundimos probar los espíritus con juzgar a los hombres. Y estamos hablando mal. Mire, seguramente esta noche usted va a salir de aquí y alguien le va a hablar mal. Es más, alguien podrá hablarle mal de lo que yo le estoy diciendo. Hija, ¿qué te parece la del pastor lo que está diciendo? ¿Ah? Es mejor que le diga, ¿sabes qué? Si tienes algo que decirle al pastor, ¿por qué no vas y se lo dices? Mira, los murmuradores existen porque hay murmuradores activos y pasivos. Y los pasivos son peores que los activos. Los pasivos reciben, reciben, reciben y multiplican despacito, despacito, despacito. Pero no tienen el carácter de decirle a un murmurador, si usted tiene algo que decirle a esa persona, vamos, y se lo dice en la cara. Jesús no murmuraba de nadie, Jesús confrontaba cuando tenía algo. Pero el hablar mal, hermano, consiste en renegar, en tener malas expresiones y también en murmurar del prójimo. No murmure. No murmure del prójimo. Usted se va a poner rojo unas dos o tres veces, pero nunca más lo van a volver a buscar para murmurar. Si usted se pone rojo dos veces y le dice, ¿sabe qué? Vamos, y le dice a la persona lo que quiere decirle en la cara. Pero hay unos que, vea, le voy a decir algo, pero yo no quiero que me meta en problemas, ¿sí? Murmuradores pasivos igual, pero no me quiero que me metan en problemas. Por eso es que los murmuradores existen, por gente como ellos, porque no tienen el carácter de confrontarlos y punto. Esto le ha hecho tanto daño a la iglesia, porque el tiempo que puedes utilizar para orar lo estás utilizando para murmurar. El tiempo que puedes utilizar para predicar lo estás utilizando para renegar. El tiempo que puedes utilizar para edificar lo estás utilizando para maldecir, para conversaciones ociosas. Pero yo creo, hermanos, que así como hoy se están utilizando tapabocas en Cali, ya la gente anda con tapabocas porque se dice que hay probablemente 68 posibles casos de gripe H1N1 que no han querido alarmar a nadie porque ya están esperando la respuesta a los exámenes. Yo pienso que la iglesia hace mucho rato tendría que andar con tapabocas para hablar bien y con tapaoídos para no escuchar el temor. ¿Y por qué no? Hasta con unas gafas para no mirar el miedo y enfrentar. Yo creo que llegó la hora. ¿Sabes qué dice la Biblia que ocurrió? Y aquí viene algo muy grande, la enseñanza de Jesús, porque Jesús no se dejó contaminar por lo que estaba ocurriendo en la barca. En la barca había temor, en la barca había malas palabras, en la barca había falta de fe, y Jesús se paró, hizo lo que tenía que hacer y después lo reprendió. Tomó autoridad. Mira, tú tienes que tomar autoridad hoy sobre la falta de convicción. Tú tienes que tomar autoridad hoy sobre el temor, y tienes que tomar autoridad hoy sobre tus malas expresiones. Si tú lo haces, va a ocurrir exactamente lo que ocurrió en el pasaje. Dice que se hizo bonanza y llegaron donde se habían planteado. ¿Sabes qué? Se va a hacer bonanza sobre tu vida. ¿Qué es bonanza? Es una paz que sobrepasa todo. Es una paz que se hace más grande que los problemas. Se hizo bonanza, y una vez se hizo bonanza, llegaron al lugar donde se habían planteado que iban a llegar. Y cuando llegaron al otro lado, los estaba esperando un hombre endemoniado. Iban a ese lugar solamente a liberar a ese hombre. Jesús liberó al endemoniado gadareno. Lo que quería impedir que ellos llegaran al otro lado era el hombre fuerte que estaba en el gadareno. Y cuando el gadareno fue libre, el gadareno sin temor se estaba subiendo en la barca, y Jesús le dijo: devuélvete y ve a contarle, ve a Decápolis a contarle a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y Decápolis significa 10 ciudades. Lo mandó de evangelista a 10 ciudades, a que predicara en 10 ciudades. ¿Sabes qué? Si tú vences hoy el temor, la falta de fe y las malas palabras en tu vida, se va a hacer bonanza y vas a llegar donde Dios te dijo que ibas a llegar. Hoy creo que ha llegado el momento, ha llegado la hora de vacunarnos contra eso definitivamente. Y hoy puedes ser libre de una vez y para siempre del temor. Hoy puedes ser libre de una vez y para siempre de la falta de convicción. Hoy puedes ser libre de una vez y para siempre de las malas palabras. No te vas a prestar nunca más para murmurar, no te vas a prestar nunca más para renegar, no te vas a prestar nunca más para maldecir, no te vas a prestar nunca más para esas cosas. Y vas a ver cómo Dios empieza a actuar en tu vida. Mira, te lo digo. Seamos sinceros, como decía un amigo. Seamos sinceros, Carlos. Mira bien, y donde hay murmuración, siempre habrá miseria. Siempre donde hay murmuración, hay escasez. Y siempre, siempre. Yo no sé si es el hambre el que hace murmurar o la murmuración la que trae el hambre, pero algo van de la mano. Seguro, míralo. Míralo y empieza a atar cabos y te das cuenta. Yo creo que llegó la hora de romper con eso. ¿Cuántos creen hoy que de alguna u otra forma cayeron o se dejaron contaminar por la falta de convicción? ¿Cuántos en algún momento de su vida se dejaron contagiar del temor de otros? ¿Y cuántos de alguna u otra manera se dejaron contagiar de las malas expresiones, de maldecir o de murmurar? ¿Qué tal si usted se pone en pie esta noche y le dice al Señor: Señor, tú me tienes a mí para grandes cosas, tú has creído en mí, y si tú has creído en mí, yo me levanto hoy para creer también, Señor? Vamos, ponte en pie y escúchame bien. Hoy te lo digo, te lo digo con convicción esta noche. Tú no te alcanzas a imaginar lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Tú no te alcanzas a imaginar, si tú rompes con esto, lo que habrás logrado en tu vida. Vencer el temor es una de las victorias más grandes que puede tener el ser humano. Vencer el temor. Estar convencido nos lleva a desarrollar nuestro potencial en maneras que nunca imaginamos que podíamos desarrollarlo. Y hablar bien nos evita dolores de cabeza con Dios, nos evita dolores de cabeza con el prójimo y nos evita dolores de cabeza con nosotros mismos. Porque esta noche no levantas sus manos y empiezas a hablar con Dios y empiezas a decirle al Señor: Señor, hoy te pido, rompe en mi vida todo temor, quebranta la falta de convicción. Yo sé que tú tienes cosas preparadas para mí, yo sé que tú me has dado una palabra y yo voy rumbo a esa palabra, pero perdóname, porque en algún momento cuando iba rumbo a esa palabra se levantó una fuerte tormenta y por falta de convicción yo no avancé hasta donde tenía que avanzar. Por falta de temor, Señor, por temor, Dios, por falta de convicción no avancé. Por hablar mal me dejé contagiar de otros, terminé renegando, terminé maldiciendo, Señor, terminé hablando no como alguien que tiene esperanza, sino como alguien que está en el foso más profundo. Pero Dios, hoy aprendo del rey David, que el rey David, estando en el momento de angustia, decía: yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él me puede sacar del lodo cenagoso. Hoy aprendo de Job, que dijo: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará para bendecirme. Vamos, quiero escuchar la oración de la iglesia esta noche. Quiero escuchar la iglesia orando sin temor. Abra sus labios, levante la voz un poquitito para orar sin temor, por favor. Vamos, levante su voz para orar sin temor esta noche. Atrévase a hacerlo hoy, porque Dios le ha prometido a usted algo. Una palabra le dio hace 6 meses, una palabra le dio hace 1 año, hace 2, 3, 4 años le dio una palabra, y esa palabra está latente. Esa palabra está todavía para que usted la tome. Esa palabra está esperando por usted. Así que anímese. Anímese hoy y ore, porque algo grande viene para su vida. Algo poderoso viene para usted. Tan grande es que por eso el enemigo se levantó. Vamos. Para recibir lo que ha de venir, escucha el llamado. Algo se acerca. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a la victoria. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Segundos para que hables bien de tu vida. Vamos, vas a hablar bien en 30 segundos de tu vida, sobre tu vida. Vas a hablar bien de tu casa, de tu ciudad, de tu iglesia. Vamos, vas a hablar bien. Hazlo, atrévete a hablar bien sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu iglesia, sobre tu ciudad. Vamos, habla bien. Habla bien de tu ministerio. Habla bien de tu ministerio, vamos, hazlo. Habla bien de tu red. Habla bien de tus discípulos ahora, vamos. Habla bien de lo que vas a hacer, de lo que estás haciendo. Habla bien de lo que viene, porque yo sé que es tan grande, tan grande, tan grande, tan grande. Yo mismo estoy convencido de eso. Yo he recibido cosas grandes, pero eso no me ha limitado a seguir creyendo que vienen cosas aún más grandes. Estoy convencido de eso. Estoy convencido de eso. Y tú también tienes que estar convencido esta noche. Vamos. Vamos. Atrévete a declarar cosas grandes. Sin temor, con convicción. Hoy háblale al temor y dile: temor, no más conmigo. Hoy háblale al temor, dile: temor, no más conmigo. Háblale a la falta de convicción. Sácala de tu vida. Saca de tu vida la falta de convicción. Si Dios prometió, Él lo hará y punto. Renuncia a las malas palabras, al murmurar, al maldecir. Renuncia a eso hoy. Eso es, levanta ahí tus manos y decláralo. Decláralo. Declara que algo grande viene para ti.